8:35. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy vamos a hablar sobre el apartado número 5 del capítulo 3. Capítulo 3 nos habla sobre la percepción inocente y el apartado se titula Más allá de la percepción. En este apartado nos habla de cuando se produjo la separación. Nos dice que desde que se produjo la separación ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando uno fabrica algo, lo hace como resultado de una sensación específica de carencia o también de necesidad. Y nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamientos ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aún en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo humano. Su naturaleza sumamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. Y como ya hemos hablado en otros apartados, nos dice que el conocimiento no conduce a la acción, y tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. Es por eso que muchas veces nosotros a través de nuestra percepción pues no podemos ver más allá, ¿no?, de lo que hay. Es por eso que nos sumergimos muchas veces en la oscuridad en lugar de la luz, porque no la podemos contemplar, porque hemos fabricado tantas cosas en nuestra vida a través de la separación que no nos damos cuenta de dónde vienen generalmente, y realmente vienen de nuestra propia fábrica de pensamientos. Seguimos haciendo separaciones, seguimos pensando de que esto es bueno, esto es malo, esto es sano, esto es enfermedad, esto es ser rico y otro es ser pobre. O sea, hacemos separaciones en todo. Les traté de dar un ejemplo en todas las cosas que hacemos, en lo material, en lo emocional y pues en lo físico, ¿no? Entonces, también en este apartado nos dice una pregunta, que nos dice la pregunta fundamental que continuamente nos hacemos, no puede propiamente dirigírsela a ti mismo. Continuamos preguntándonos qué es lo que somos, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tenemos una imagen que podamos percibir, y la palabra imagen está siempre relacionada con la percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes hay que recordar que son simbólicas y que representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar tu imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. Entonces, nos dice que también el conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse, porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Entonces, hay muchas incongruencias, ¿no? Hay muchas incongruencias que son el resultado de nuestros intentos de considerarnos a nosotros mismos separados y no separados al mismo tiempo. Entonces, mientras sigamos con estas incongruencias, vamos a seguir teniendo pensamientos de separación. Tenemos que ir más allá de esta percepción. Tenemos que ir más allá de nuestros miedos, más allá de las nubes oscuras que estamos presenciando, y ver pues a través de los ojos de Dios. La oración es una forma de pedir algo, es el vehículo de los milagros, mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo, y una vez que se ha aceptado el perdón, la oración en su sentido usual deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podías parecerte a tu Padre. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. En la afirmación nos dice el apartado: Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia. Necesita ser reinterpretada la palabra imagen. Puede entenderse como pensamiento y semejanza, como de una calidad semejante. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya propia. No hay nada más. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción entraña selectividad a todo nivel y es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. Entonces, hoy se nos invita a perdonar. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Y es necesario que percibamos correctamente a nuestro hermano, debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. Y pues recordar que el espíritu pues tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder milagroso. Vamos a dejar a un lado la separación, vamos a perdonar lo que estamos pensando de nuestra vida, de las personas que están en nuestra vida, de todo lo que nos rodea, para que podamos cambiar e ir más allá de esta percepción que tergiversa todo. Y vamos a quitarnos a un lado el miedo, por lo menos en este instante. Dejen a un lado todo lo que no viene de la paz de Dios. Uno sabe lo que no viene de Dios, porque obviamente no te sientes en paz, ¿no? Entonces, el estado natural de los que gozan del conocimiento es la comunión, no la oración. Dios y su milagro son inseparables. Cuando ellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz. Tu valía está más allá de la percepción, porque está más allá de toda duda. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza con perfecta claridad. Nuevamente te voy a repetir la última frase, las últimas dos frases. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. Recuerda que somos un milagro de Dios y todos nuestros hermanos, toda la gente que está en este mundo son un milagro de Dios y como tal los vamos a ver, vamos a perdonar todo lo que estamos viendo y que no nos gusta y vamos a ver todo a través de la luz, vamos a ver todo a través de la unión y no a través de la separación. Y con esto podremos ir más allá de la percepción y ahorita vamos a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección número 21 y nos dice: estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Ayer era estoy decidido a ver, ¿no? Y ahora es estoy decidido a ver las cosas de otra manera. La idea de hoy es obviamente una continuación y ampliación de la anterior. Esta vez, sin embargo, además de aplicar la idea a cualquier situación concreta que pueda surgir, son necesarios también periodos específicos de búsqueda mental. Se te exhorta a que lleves a cabo 5 sesiones de práctica de un minuto completo cada una. Inicia las sesiones de práctica repitiendo la idea para tu interior: estoy decidido a ver las cosas de esta manera, ¿okay? Luego vas a cerrar los ojos y vas a buscar con minuciosidad en tu mente aquellas situaciones pasadas, presentes o previstas que susciten ira en ti. La ira puede manifestarse en cualquier clase de reacción, desde una ligera irritación hasta la furia más desenfrenada. El grado de intensidad de la emoción experimentada es irrelevante. Te irás dando cuenta cada vez más de que una leve punzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre una intensa furia. Trata, por lo tanto, durante las sesiones de práctica, de no dejar escapar aquellos pensamientos de ira que consideras insignificantes. Recuerda que no reconoces realmente qué es lo que suscita ira en ti, y nada de lo que puedas creer al respecto tiene significado alguno. Probablemente te sentirás tentado de emplear más tiempo en ciertas situaciones o personas que en otras, sobre la base falsa de que son más obvias. Esto no es cierto, es meramente un ejemplo de la creencia de que ciertas formas de ataque están más justificadas que otras. Entonces vamos a escudriñar nuestra mente. Recuerda, en este ejercicio lo tienes que hacer por un minuto, 5 veces al día, y vas a encontrar, vas a buscar todas las formas en que se presentan los pensamientos de ataque, los pensamientos de ira, todo lo que te va a decir no hagas esto, inclusive, ¿no? Hay que mantener cada uno de ellos presente mientras te dices a ti mismo: estoy decidido a ver. Puedes decir el nombre de la persona de otra manera. Estoy decidido a ver. Puedes especificar la situación. Vas a decir de otra manera. Estoy decidido a ver de otra manera. Trata de ser tan específico como te sea posible. Puede, por ejemplo, que concentres tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular, creyendo que la ira se limita a ese aspecto. Si tu percepción sufre de esa forma de distorsión, te vas a decir para ti mismo: estoy decidido a ver. Vas a decir, vas a precisar ahí la característica, tal vez el nombre de la persona, de otra manera. Estoy decidido a ver. El coraje, por ejemplo, o el egoísmo, y puedes mencionar la persona de otra manera. Entonces, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Ese es el ejercicio del día de hoy. Hay que hacerlo durante 5 veces al día por un minuto, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos.